Me encuentro aquí con los conductores de mi corte informativo, Simeón Monarres, Manuel Changosé y Mónico Chimpantón. Y primero que nada, me gustaría saber, ¿cómo llegan ustedes a este proyecto? Ahora verás. A este proyecto, o sea, aquí a la tierra, dices, al proyecto tierra. Exacto, aquí a la tierra. Pues mira, primero nos subimos a la nave. Bueno, lo que pasa es que el gobierno de allá de nuestro planeta nos mandó a investigar lo que sucedía en este planeta. En el planeta Tierra, porque estaban muy interesados. Pues en realidad me mandaron a mí. Me mandaron a mí. Y bueno, yo tenía ahí que cumplir unos favores que tenía con unos periódicos muy importantes. Y me dijeron, hombre, llévate a Manuel, que se está empezando y que parece que es buena onda. Y yo dije, bueno, anda. Y Mónico venía en la nave. O sea, se coló. Mónico no estaba invitado. Mira, lo que pasó realmente es que yo era el comandante primero de la misión. Lo que pasa es que como él ya está viejito, le querían dar un hueso para ya que se pudiera jubilar. Le faltaban 3 años de cotizar allá al seguro de allá de Micón. Y entonces para que se pueda jubilar, entonces le dieron chance también de venir en mi misión, que es investigar lo que sucede aquí en la Tierra. Sí, desde su punto de vista, ¿qué es lo más difícil de lidiar con humanos? Ay, es difícil. Nos ha tocado de todo, ¿verdad? O sea, nos ha tocado como que los buena onda, nos ha tocado los no tan buena onda, pero fíjate que dicen que el ser humano es el único animal que hace la misma tontería dos veces, pero la hacen mucho más, mano, no dos veces. Pero nos hemos topado con gente muy que vale mucho la pena, ¿verdad? Hemos aprendido mucho de los humanos. ¿Y qué propondrían ustedes para que la sociedad fuera más equitativa, más justa? Bueno, mira, de principio deberían de repartir la lana en partes iguales, porque ahí tienes a todos esos políticos que cobran un dineral y nada más están botaneando ahí en la Cámara de Diputados. Entonces, ese, por ejemplo, podría ser un principio, ¿no? Que todos ganaren igual. Difiero, porque no tienen todos por qué ganar igual si no todos trabajan igual, ¿verdad? Bueno, entonces que los albañiles sean los que ganen más, que son los que más trabajan, y los mendigos diputados que ganen bien poquito. También difiero, porque el trabajo, como la del albañil, que no estoy de ninguna manera menospreciando el trabajo del albañil, sino que no tomar en cuenta que el trabajo también se puede hacer con el intelecto, entonces, cosa que no hacen los diputados tampoco. Eso sí, en eso concuerdo. ¿Y algún punto positivo que tenga Micón que puedan aplicarlo aquí en la tierra? Bueno, mira, de entrada es muy de paisajes muy bonitos. Y allá algo que siempre ha funcionado muy bien es el uso de bicis de montaña como medio de transporte. La energía solar y la sopita de médula. En la sopita de médula creemos que es de las cosas más bonitas que ustedes han hecho. Porque ustedes no lo saben, pero viene de Micón la sopa de médula. Y podrían encontrar la paz con la sopa de médula. Es un asunto ahora sí que es medular. Y tengo entendido que tienen una columna en el periódico Excelsior. Tenemos una columna vertebral cada quien y además los tres compartimos una en el Excelsior, sí, en efecto. ¿Y cómo surge esta idea y con qué fin? ¿De la columna? De la columna. Pues es un espacio al que nos invitó Cadena 3 y el Excelsior para poder expresar nuestras ideas de manera pues más, digamos, personal, ¿no? Entonces nos turnamos la columna un martes cada uno de nosotros y ahí nosotros elegimos cada quien el tema del que se va a hablar y todo el criterio, ¿verdad? Todo el juicio en torno al tema que decidamos. ¿Qué es lo que creen que sea necesario para que los políticos saquen adelante al país? Que primero creo que hay que replantear esa pregunta. Creo que los políticos no son los responsables de sacar adelante al país, son las personas. Si los mexicanos siguen pensando que todo es culpa de sus políticos, nunca vamos a salir adelante. Y hablando de aquí de México, ¿qué es lo que piensan de las tradiciones? Por ejemplo, el Día de Muertos que se acerca. ¡Ah, preciosa! A mí me encanta. A mí, por ejemplo, el Día de Muertos, pues profundamente me da mucho miedo, mucho miedo. ¿Sí? Pues, ¿por qué? Pues porque sí, porque yo no entiendo por qué están tan contentos de recibir muertos en la noche en su casa. O sea, a mí me parece una idea terrorífica, sinceramente. O sea, terrorífica. ¿Y por qué México para llevar a cabo su misión y no otro país? Porque el clima es muy parecido al de Micón. Fíjate, nosotros hemos encontrado un parecido tremendo entre la Marquesa y Micón. Micón es muy parecido a la Marquesa. Entonces, cuando mandamos unos enviados aquí a investigar los climas y los ecosistemas y dónde podríamos estar como más a gusto, pues se nos informó que México. Además, era el único país donde ya había habido gente de Micón, que ustedes no lo saben, pero Epigmenio Ibarra y Aritel pues vienen de allá como a manera de infiltrar. Les agradezco esos momentos y espero que les siga yendo muy bien con su proyecto aquí en la Tierra. Muchas gracias a ti, esperamos que nuestras estupideces te sirvan de algo. Reportó para la GES Aragón, Jonathan Espinosa.